La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero. Memoria, verdad, justicia, compromiso, oral y público, nuestras causas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Oral y Público de Exteriores. Estamos en la marcha de la resistencia número 35. Ah, no te animaste. No, no, no. Número 35, no. 35 quinta marcha de la resistencia de las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Bastante más gente que incluso creo que el año anterior, ¿no? Sí, sí, que había habido una convocatoria especial el año anterior. Sin embargo, me parece que este año hay un poquito más de gente. Estamos así dando la vuelta a la pirámide y comenzando la tarea de la radio abierta, que seguramente irá hasta el horario más o menos en el que debería comenzar el programa si fuera en vivo, y que hoy preferimos grabar aquí en su integridad, desde la Plaza de Mayo, acompañando a las madres. Entiendo que hay bastante más gente en serio que el año pasado, supongo que porque más personas creen este año que hay motivos para resistir, ¿no? Sí, es probable que la coyuntura política... Nosotros creemos que hay que seguir resistiendo, pero evidentemente hay más personas que este año creen que hay que resistir. Sí, sí, es probable que así sea. Y estamos todavía en la etapa inicial de lo que es la radio abierta. Estamos en la instancia de un juez común, que es la lectura de los nombres, uno por uno, de todos los compañeros detenidos desaparecidos. Y en un ratito nada más estaremos comenzando con la radio abierta especial, digamos, de la jornada de la marcha de la resistencia. Mirta Baravalle nos convoca con una poesía de su hija Verónica. Grito. Atenuar el grito, no quiero con estridente silencio alterar su rumbo, no quiero ni una brizna de su centro, alegar su esencia, no quiero con cantos esclavos, no quiero ni puedo, no puedo aún queriendo, no me gusta parir gritos, prefiero bienes traviesos, hadas justicieras, brujas sabias, buenas, demonios valientes, con la verdad por bandera. Prefiero unicornios azules, viajar con ellos a las estrellas, ver sembrada de amor, de esperanza la tierra entera. Pero hasta mi ventana, aquí, en este pueblo que me alberga, solo llegan alaridos de tristeza, destrucción arbitraria como ordenan los señores de la guerra. La injusticia asesina, sueños de paz, de nobleza, se yergue blanca, fría, consumida en su miseria, estéril por el odio que la nutre, la alienta, infinitos tentáculos arroja en cada recoveco de la tierra, medusa maldita por millones de tinieblas. ¿Cómo callar el grito que me estalla, me desmiembra? Sé que gritaré, aun cuando solo huesos, cenizas, polvo, nada sea. Que tampoco tengo ya. Bueno, años atrás, pero en sus poesías se concentraba todo el dolor, la desesperación, el recuerdo y la no presencia de su hermana Ana. Y quería, me parecía, digo, bueno, ya voy a ser presente a Verónica como una de las hermanas que perdió a su hermana y que era parte de su vida y el centro nuestro del núcleo familiar. O sea que, como sé que estamos con personas que queremos y que de alguna manera también pienso que nos quieren, yo quería que Verónica también participara de este encuentro y de esta presencia. Así que gracias y bueno, seguiremos en la búsqueda de la verdad y la justicia. Gracias. En realidad no dimos la apertura a la marcha. Esta sería la apertura, porque ustedes no saben igual la consigna de hoy, porque no salió en los diarios. Qué raro. Bueno, queremos decir que la consigna principal es decir que estamos apoyando a full los juicios, que no es venganza, de paso le contestamos al diario La Nación, que no es venganza, que nunca empleamos venganza, las madres, los organismos de derechos humanos, que seguimos reclamando. Y como hicimos desde hace 35 años de marchas de la resistencia, que no tiene nada de raro que la hagamos también este fin de año. Siempre para cuando se acerca el día de la declaración de los derechos humanos, hacemos esta marcha de la resistencia. La hacíamos de 24 horas, pero imagínense que ya, bueno, podemos estar un poco disculpadas, que ya 24 horas, ustedes no quieren ya que hagamos. No aguantan los que nos siguen. Pero es una marcha prolongada. Claro, si ahora se cayera un chaparrón, que San Pedro no quiere que estemos, bueno, nos iremos cantando bajo la lluvia. Bueno, le queremos decir que queremos que los juicios sigan hasta que no quede ni un impune en nuestro país, militar y civil. Estamos ya en la era también de los civiles, en el momento. No queremos que quede nadie impune, porque ellos también provocaron muerte, tristeza, pobreza. Entonces también son responsables. No queremos más terrorismo Estado. No queremos más que haya un país donde se desaparece a la gente, se la tortura, se la arroje al río o al mar en esos vuelos terribles, imitación de los nazis. No queremos más que los campos de concentración, que no tiene que haber nunca más, se apropien de los bebés, de las mujeres, las madres embarazadas que están en ese cautiverio. Y esos bebés que pedimos desde acá, como pedimos siempre a los jueces, ojalá que los escuchen acá y les lleven también a los jueces este pedido, que abran las gavetas y que digan a quién entregaron los bebés nacidos en el cautiverio de esas madres con esa falsa adopción, que es hora ya que en la Argentina, que transitamos casi 40 años de gobiernos constitucionales, respetando todos los que estamos acá, todo el pueblo, la democracia y un Estado constitucional. Entonces, porque no queremos seguir en esta discusión si pedir es venganza, que no es verdad, queremos decir que se abran los archivos también, que nos digan qué pasó con todos y todos los detenidos desaparecidos. Queremos todo, queremos toda la verdad y queremos toda la justicia, queremos toda la memoria para poderlo seguir encontrando. Y como hicimos con los gobiernos constitucionales y que hicimos también con los milicos en su momento, cuando haya algo que favorece, desde luego con los milicos nada favoreció, pero valorar, como valoramos los juicios, porque los juicios, yo les quiero decir, tenemos unos testigos de lujo, tenemos unos testigos solidarios, unos testigos que no se olvidaron de sus compañeros y compañeras que quedaron en ese infierno soterrados. Tenemos jueces y juezas, abogadas y abogados, fiscales, hombres y mujeres que están caminando el paso de la justicia dejando una huella de que se puede. Se puede, se puede. Quiere decir que vamos bien. No vamos a permitir que nos avasallen este logro que tuvimos hasta ahora. No vamos a permitir que tiren abajo todo lo que se avanzó. Vamos a seguir luchando y vamos a seguir día por día, todos juntos. No nos peleemos más por diferencias políticas, no nos peleemos más, porque el país este necesita que estemos juntos para que esa vida digna que se pide todos los días para los 40 millones de habitantes se dé, para que haya vida digna para todos, hombres y mujeres, para que los niños no tengan que ir a trabajar desde chiquitos al lado de sus padres, puedan ir a la escuela, puedan tener toda la educación. Todo lo que fuimos igual en estos años, caminando y logrando, lo vamos a defender. Y lo que falta mucho, tenemos que seguir. Y tenemos que seguir apoyando a las comunidades indígenas que hasta el día de hoy estuvieron esperando un oído de la presidenta para que los escuchara, para decir que estaban reclamando ni más ni menos que su tierra, su territorio, ni más ni menos. Entonces, que sean escuchados. Yo tengo esperanza, antes del 9 de diciembre, ¿por qué no la presidenta recibirlos? ¿Por qué esperar que por ahí sea la política de otros lados las que tengan que mover esta situación tan grave? Entonces, hagamos, tenganos esperanza, pero también pensemos que el gobierno que viene, que nosotras no tenemos por qué en este momento opinar qué va a ser o qué no va a ser, sino esperar, porque está de parte nuestra de salir a la calle cada vez que tengamos que criticar o reclamar, y no quedarnos adentro de nuestra casa. Todos siempre lo hicimos con fuerza, sin venganza, pero convencidas. Así que yo creo que esta marcha que es de la resistencia, pero que no es contra nadie, sino a favor de la democracia, de la libertad, de la justicia, de la verdad y de este camino de memoria que estamos haciendo. Sigamos un rato hasta que Dios dirá a San Pedro, qué sé yo, acá en la plaza está bien previsto. Pero juntos, juntos. Otra vez, mirémonos a los ojos y digamos, hay que forjar ese país que nuestros hijos e hijas, y antes que ellos, esas luchas juveniles que querían esa vida digna para todos y todas, que se realice. Que podamos vivir sin tropezarnos con gente durmiendo en la calle o niños en el tren dando el papelito. Queremos para todos la felicidad. Y la felicidad es que haya trabajo para todos, trabajo digno, sueldo digno, vivienda, el alimento, la educación, todo queremos para todos y todas. Así que vamos igual, lo vamos a seguir haciendo, pero ahora vamos a gritar nuestro grito de los jueves. Muy bien, me parece muy bien, me parece muy bien. Muy breve lo que voy a decir. A nosotros un Estado nos llevó a nuestros hijos y nuestras hijas. Y nosotras y queremos que el Estado que sea nos dé respuesta de qué pasó con cada uno de ellos, quiénes fueron los que fueron causantes de esa desaparición de nuestros hijos y nuestras hijas, y por qué se los llevaron. Y eso queremos, respuestas. Y así sea, que seguiremos en esa lucha y en esa convicción de querer respuestas. Escrita conmigo. Y con 30.000 detenidos desaparecidos. ¡30.000 detenidos desaparecidos! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Hasta la victoria! siempre. ¡Venceremos! ¡Venceremos! Segunda hora que comenzamos en este momento. Recomenzamos la ronda, compañeros y compañeras. Edu Nachman y Liliana Daunes, después de Mara Cortina. ¿Qué tal? Te saludamos en vivo ahora desde el estudio Víctor Basterra. Estos sonidos que estás escuchando, que tenés de ahí de fondo, son sonidos de la Plaza de Mayo, de la marcha de la resistencia. Recién llegamos desde allí. En realidad la idea era que grabáramos el programa en vivo, el programa entero allí en la marcha de la resistencia, pero finalmente eso no pudo ser, no sucedió, porque se largó en la segunda hora que anunciaba Edu Nachman, se largó una tormenta infernal que hizo que los más jóvenes nos metiéramos abajo de un techo mientras las madres seguían dando vueltas a la pirámide, por supuesto, como no podía ser de otra manera. Pero bueno, finalmente se terminó un poco más temprano, bastante más temprano de lo que suponíamos. De todas maneras, quisimos empezar con estos sonidos de la plaza. 35 veces seguidas, todos los años, desde hace 35 años, las madres, para esta fecha de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se juntan en la plaza, esté quien esté en el gobierno, sea represión, sea toda la noche, como durante muchas marchas de la resistencia sucedieron, o sea como ahora, una jornada, un jueves un poco más anormal que todos los jueves, cuando las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, se juntan en la plaza a dar allí las vueltas. Y como estamos aquí ya en el estudio con Euge, que ya lo saludó desde la plaza, pero lo saluda acá también, que hace Euge, me dicen, yo ya no sé quién es este hombre, porque pasó tanto tiempo y no, la verdad que nos acostumbramos tanto a hacer el programa sin él, que habría que ver ahora si lo admitimos. No sé. Vamos a ver cómo sale lo de hoy. Si lo de hoy sale bien, aceptamos que Basterra se reintegre a este equipo de trabajo de Oralí Público. Además, Basterra tiene un problema, porque hoy tuvimos un pase por este estudio de Cachito Fugman. Uh-huh. Y la verdad que el tipo es bastante radial también, ¿eh? Ah, mirá, le tiró una escena de, no sé, una de celos, le tiró. ¿Qué bueno, sé yo? En principio... A mí me ha enseñado que los lugares hay que cuidarlos, ¿viste? En principio, ¿estás ahí, Basterra? Estás ahí. ¿Cómo está, Basterra? Los saludamos acá desde el estudio Víctor Basterra. ¿Cómo andan, compañeras y compañeros queridos? ¿Cómo va? ¿Bien? Ahí andamos, medio callato. Hoy pensaba estar también ahí, pero no... estoy bien. No estoy en la mejor condición física. Uh-huh. Y bueno, Basterra, usted anda mucho de joda. Y digamos que... No sé si de joda, yo creo que estoy soportando ahora. Bueno, te pedimos en principio que te acerques un poco más al aparato para... Ahí está bien. Ahí te escuchamos perfecto. No, tengo la voz... No, claro. La voz tardida. Te escuchamos con una voz muy muy nasal, pero aquí nuestra operadora nos dice que se acerque al teléfono y nosotros solo cumplimos órdenes está bien. En ese sentido. Bueno, después de unos cuantos programas, ahora en serio, que pasaron sin vos, retomamos este horario público con mayor normalidad. ¿Qué se cuenta por ahí después de todo este tiempo que pasó? Y se cuenta muchas cosas. Que se pueda compartir con los oyentes, ¿no? Sí, a mí, no sé, si ustedes quieren que yo dé una semblanza de lo vivido en este mes y algo que estuve ausente. Uh-huh. De la compañía de ustedes. Asistí a una especie de ruptura de un mito, de que en Europa está todo mejor. Uh-huh. Ajá. Desastre realmente, ¿no? Se ve un ambiente muy, muy... En un momento determinado pasamos por un lugar y a la semana en ese lugar sucedió una especie de tragedia, que no es una tragedia, sino que está

a los testigos, ¿no? ¿De la causa de la ESMA? De la causa ESMA, sí. Ah, ya te lo voy a decir. Yo calculo que debe ser quien... Yo recuerdo, le estoy viendo la cara canoso y sí, con bigotes. Canoso, medio petizón. Sí, ya alguno de los dos le va a volver a la memoria su, sí, su apellido. Pero nunca charlaste con ellos, ¿no? ¿No te cruzaste a charlar? Nunca, no. Cruzamos, sí, charlamos ahí en el... Yo fui a hacer un reconocimiento, que por suerte fue satisfactorio, de tres tipos. Me pidieron otros nombres, pero yo eso no los ubicaba, pero sí, de tres tipos, sí. Y bueno, trató de desautorizar lo que yo decía en función de que mi aporte a la causa pasaba justamente por el reconocimiento fotográfico. Y bueno, pero ese es un problema que tienen ellos, no el conjunto de la justicia. Uh-huh. Tienen ellos el problema, eso. Claro. Así que el tipo dijo no, que hay que invalidar esto, y ahí le saltaron a las chicas que estaban ahí negándolo. Uh-huh. Y bueno, pero así son las cosas. Bueno, ¿en qué dos causas estuviste esta semana y la pasada testimoniando, decías? No, fue un testimonio ante el tribunal oral. Fue en lo del juez Torres. Ah, bien. Que es quien lleva la instrucción de la causa de la ESMA. Claro. Uh-huh. Claro, ahí. Vos cuando viajás, en general, te traes algo entre manos. No es el caso. Solo fuiste de descanso. Y siempre aparece algo, siempre aparece algo. Hay que estar atento en todas partes. Si bien está bastante apagado el tema, por ejemplo, en España, está bastante apagado lo del tema de la guerra civil, y después lo demás, no tuve la oportunidad de verlo a mi querido amigo Carlos Lepoy, porque no se dieron los tiempos y no se dieron el conocimiento de las fechas, de las direcciones, así que no tuve tiempo de verlo. Pero uno está siempre atento a eso. No, en esta vez no salió gran cosa. Puede ser que en un corto plazo te descubra algo nuevo por allá. Uh-huh. Así que vamos a ver. Bien. ¿Te parece que te quedas con nosotros unos minutos, que escuchamos unos audios que nos enviaron desde La Rioja? Dale. Porque el programa de hoy, además de lo que ya escuchamos desde la Plaza de Mayo, va a tener algunos audios que nos llegan desde otros medios. Y nos llegó desde La Rioja, lo acabamos de bajar, Nati, un audio. A la salida del juicio, allí hay una mega causa ahora, y hay unas palabras de Susana de la Fuente y Claudia Soria a la salida del juicio. Allí hay compañeros nuestros de Radio Voces que están en general haciendo una radio abierta, bancando a los testigos que van. Son 2:38 nomás para que escuchemos de lo que sucedió en esa radio abierta cuando salían los testigos. Listo. Compañeros, una sola cosa quiero decir. Quiero decirle gracias a la Nini y quiero rescatarla como una querida y podría decir la mejor compañera. Una compañera que realmente se jugó todo el tiempo junto con nosotros, aún ella sin tener una militancia en ese momento. Una compañera que supo respetar absolutamente todas las condiciones y todas las reglas que teníamos dentro del penal. Una compañera que jamás agachó la cabeza ni negoció ni por sus hijos ni por sus condiciones de mejoras de vida. Eso lo tengo siempre en el corazón, Nini, y lo tenía que decir, porque realmente creo que es el mayor rescate que podemos hacer nuestros compañeros, la conducta, sobre todo de compañeras como vos, Nini. Te quiero muchísimo, te respeto y muchísimas gracias. Que para mí es un privilegio estar de nuevo con ustedes, compañeros, participar de todo esto que estamos viviendo, sentirnos que seguimos unidos de nuestros ideales. están tan intactos como siempre. Por eso nos sentimos orgullosos de que Nini pueda manifestar todo lo vivido y estamos con ella en todo momento. Yo les agradezco la presencia y quiero decirle que esto nos es energizante verlos de pie juntos y quiero que nos permanezcamos así juntos, no nos separemos, para que sepan, para que toda nuestra comunidad conozca lo vivido, que no es un relato así contado, no es una fábula. Cada uno lleva las señales de lo vivido en su cuerpo, en su alma, en todos los momentos que hemos pasado juntos, que son permanentes. Les agradezco y pido para ustedes lo mejor, que sigamos unidos. Bueno, Nini era la compañera que acababa de dar su testimonio y ayer estaban celebrando su participación en el juicio otras dos compañeras, Susana de la Fuente y Claudia Soria. Yo creo que mientras pasen estas cosas, mientras haya gente esperando afuera de los testimonios, es bastante poco posible que los juicios, desde mi punto de vista, que los juicios no corran. Que los juicios no sigan transcurriendo. De todas maneras, me parece que es un momento para fortalecer algunas cosas que están un poco débiles. Yo estuve la semana pasada, buena parte del programa, Víctor, giró alrededor, escuchamos incluso parte del alegato, todavía sigue alegando Mercedes Oizarrelli, la fiscal de la causa de la ESMA, y tocó tu caso y el caso de la mamá de tu hija y de tu, en aquel momento, Beba, que los tres estuvieron allí secuestrados en la ESMA, y la verdad es que éramos 20 personas, y uno dice, eso no puede pasar. Si no podía pasar antes, bueno, listo, ya pasó, pero ahora no puede pasar eso, ¿no? Me parece que es un momento de volver a convocar a la gente a respaldar estos juicios. Si tenés 18 años, vas con el DNI, y nada, en el momento entras al lugar, es un juicio oral y público, posta, no es de mentira, y se puede ir, y lo que está pasando allí es histórico, y es enriquecedor, digamos, ¿no? Sí, porque es enriquecedor, se puede aprender, se pueden sacar un montón de cosas muy positivas aún de momentos tan terribles como los que cuentan los testigos, o como en este caso cuando un fiscal le toca rearmar una causa tan compleja como la megacausa de la ESMA. Porque si hiciera falta en ese segmento, volvimos a entender la validez increíble e inestimable de tu aporte en la causa de la ESMA, y que Mercedes Oizarrelli rescató una vez más en su alegato, Víctor. Sí, Fanego se llamaba el... Fanego, exacto. Sí, me acordé ahora. Sí, es absolutamente... Estoy de apoyo a tu palabra, porque es así. Hay que tener presencia de nuevo activa en ese lugar, en esos lugares, ¿no? En esos lugares donde uno tenga cercanía o la posibilidad de hacerlo, ¿no? Porque es necesario. Es necesario hacerlo, porque no podemos dejarle ese espacio a nadie. Entonces tenemos que llenarlo nosotros. Víctor, si querés te dejamos por hoy reponerte, te dejamos para que te puedas reponer de tus dolores. Nosotros tenemos aquí unos cuantos envíos de nuestro compañero Pedro Maidana, sobreviviente de la escuelita allí en Bahía Blanca y en Neuquén, y que es parte de FM La Colmena en Plaza Huíncul, donde se escucha este programa. Nos envió algunos testimonios porque allí hay cosas importantes que están pasando en la... ¿Te acordás? No sé si te acordás que la última vez que charlamos con Oscar Rani y con Pedro, era la sentencia del segundo juicio allí, que había sido sentencias bajas, estaban indignados, yo lo recuerdo, Oscar indignado. Y bueno, están en la etapa de la segunda instancia, y es esperable que algunas de esas condenas bajas se revean en este segundo tribunal, en este tribunal de alzada, y tenemos algunos testimonios para compartir desde allí. Así que si te parece, te despedimos hasta el próximo jueves, y retomamos este contacto cotidiano. Era una jodita para el futuro presidente de la AFA, lo de que no te reservamos el lugar, te reservamos el lugar, podés volver cuando quieras. Mirá que si no te cambiamos por uno más joven. Y está bien, eras un pibito. Ahora que no sé si lo viste ya a Fuchman sin barba. ¿Sin barba? Sin barba, por algún problema que tuvo que quitarse la barba, está con un look que nos hizo entender el separador que ahora Nati nos va a hacer escuchar de nuevo, el de donde vos contás que parecía un pibe cuando entró a la ESMA, porque realmente ahora de vuelta parece que tuviera 20 años menos de lo que parecía con esa barba larga, donde hoy le decía a Nora Cortiñas las cosas que debía guardar ahí. La barba, sí. Había que tener cuidado para estar cerca de Cachi. No puede pasar por la aduana, Fuchman, ahora. Ya no tiene dónde guardar. Bueno, un abrazo. Un abrazo grande a ustedes. Los quiero mucho. Nosotros también. Víctor Basterra ha pasado por aquí por Oral y Público. Estamos convocando a, creo que lo conoces, es un muchacho de barba larga. ¿Lo ubicás? Uy, un barba larga. Un barba larga. Tengo cierto. Mi querido Cachito. Dale, preséntalo vos. Bueno, con nosotros se encuentra Enrique Cachito Fuchman, viejo luchador, no por la edad tanto, sino por los años que lleva de lucha. Desde muy jovencito, así que bueno, es un honor tenerlo en Oral y Público. ¿Cómo estás, Cachito? Bienvenido. Bienvenido, Fernando. Y decirle a Víctor que él no puede decirme a mí de viejo, porque la primera vez que él me vio a mí fue la ESMA. Uh-huh. Al poco tiempo que a él lo había chupado, y yo ya se va unos cuantos meses ahí chupado, y agarra Víctor, le dije a otro compañero, ¿qué hace acá? Yo me dije a mí mismo cuando lo vi a bajar, entrar en el espacio ese que era en el sótano, pensé, y después hice la pregunta, pero pensé, estos hijos de puta también secuestran pibes, pensé. Que era un pibe, me parecía que era de 12 años, mira, te juro. ¿Cuántos años tenías, Cachito? 22. Y Víctor, vos ya eras un hombre grande. Yo tenía 34. Era un cobato. 35, ya tenía 35. Bueno, te contábamos que Pedro Maidana, que es querellante, testigo en las causas por crímenes de lesa humanidad que transcurren en Neuquén, nos envió unos audios que recogió de estas audiencias, que son dos, del Tribunal de Alzada, donde se está revisando una apelación que puede terminar en que un juicio que tuvo sentencias leves pase a tener sentencias mayores. Vamos a escuchar esta charla de Pedro con Natalia Ormazábal, que es abogada del CEPROD, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos. Ahí va. Natalia Ormazábal, abogada del CEPROD. Queríamos saber algunas de tus consideraciones en cuanto a esta, tanto a lo que expresaron los imputados como la también, ¿no es cierto?, el recurso este que interpusieron de demorar la audiencia o de anularla. Sí, el intento, por un lado, de suspender la audiencia de fijación de pena bajo el argumento de que hay un recurso extraordinario presentado ante la Cámara de Casación Penal, un recurso que finalmente irá a la Corte Suprema. Bueno, la Cámara de Casación contestó que ese recurso no puede tener trámite hasta tanto no se fije la pena, y en este caso hemos visto cómo las defensas han intentado a pocas horas, como lo dije en mi alegación inicial, a pocas horas de llevarse adelante esta audiencia, bueno, un intento dilatorio más para no lograr una sentencia firme, para no lograr las penas que, bueno, estamos reclamando desde hace más de 3 años que terminó este juicio Luera, conocido como Escuelita 2. Así que en ese marco entendemos que, bueno, que estuvo muy bien, que difiera el tribunal la resolución para el momento de la sentencia. Entendemos que esos planteos no pueden prosperar, que se debe fijar la pena, que ya hemos esperado, como yo lo decía en mi alegato, más de casi 40 años para que este juicio se lleve adelante, para obtener justicia, para obtener castigo para estos represores y para que se conozca realmente la verdad histórica de nuestros compañeros y compañeras. Así que creemos que a días nada más del inicio del próximo cuarto juicio, bueno, es necesario que se avance en la sentencia y en la fijación de penas en cada uno de estos casos. Estas consideraciones de que ha habido poca pena, absolución de parte de este mismo tribunal y que obliga un poco a la casación a que lo revise, ¿significa también que se tiene que hacer una autocrítica este tribunal? Yo creo que se tienen que hacer realmente una autocrítica a todos los tribunales del país, porque aún falta mucho. A 10 años de anuladas las leyes de obediencia y vida y punto final, son un par de genocidas, cientos de genocidas los que se encuentran con condena firme. No se ha avanzado sobre los sectores civiles. Aquí en Neuquén hay una causa que está apenas en instrucción, que es la causa Duarte, que investiga la responsabilidad de los magistrados y los funcionarios en dictadura, pero no se ha avanzado sobre el resto de los sectores. No se ha avanzado sobre las responsabilidades de la policía de Neuquén. Y hay casos como los casos de los compañeros y compañeras en causa Álvarez que todavía no han llegado a juicio. Entonces entendemos que todo eso tiene que ser resuelto, entendemos que la sentencia de la Cámara de Casación Penal no atiende a todos los planteos que realizamos oportunamente las partes, pero sí es un avance en reconocer, por un lado, que la Gendarmería tuvo participación, en reconocer que en comisaría de Cipolletti funcionó un verdadero centro clandestino de detención y tortura, las responsabilidades de los policías de Río Negro, y en ese marco entendemos además que nada de lo que escuchamos hoy a cargo de cada uno de los imputados puede revertir este fallo de la Cámara de Casación y se deben fijar las penas máximas. Desde el CEPROD hemos pedido oportunamente que se los condene por el delito de genocidio. Este es un planteo que no se ha atendido, pero no obstante, como entendemos que las reglas de juegos hoy las puso la Cámara de Casación Penal, sí pedimos la pena máxima para cada uno de los genocidas. ¿Que no han sido atendidos, decís vos? El planteo en relación a reconocer que los delitos cometidos por cada uno de los imputados ha sido en el marco, no solo en el marco de un genocidio, sino el delito mismo del genocidio, y entendemos que, bueno, que eso es una deuda pendiente también para todos los tribunales del país. Entonces, Natalia, en esta coyuntura de cambio de gobierno nacional, ¿puede significar a tu criterio una profundización, digamos, de estos retrasos que se vienen dando? Sin duda es que va a haber un intento de profundizar la impunidad. Esto lo hemos visto a pocas horas de haber asumido, al haberse conocido los resultados del nuevo presidente Mauricio Macri, como la editorial de La Nación salió a reclamar impunidad y a tildarnos de vengadores, ¿verdad? Todos los que reclamamos por estos juicios, lo mismo que intentó hacer el imputado Camarelli en el día de hoy al agregar esas acusaciones y esas ofensas para todos aquellos que luchamos. Creo que la pelea la seguimos teniendo, que en estos 12 años de un gobierno que se ha reclamado nacional y popular, poco se ha avanzado, y que es parte de la lucha que debemos continuar todos aquellos que luchamos por cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas. Una nota al pie entonces, Natalia. Esa presentación a la que vos aludís que quiso hacer uno de los imputados, la observaste, ¿con qué nos decís de ella? Mira, contenía términos que ya hemos escuchado en todos estos juicios, términos muy ofensivos a aquellos que integramos organismos de derechos humanos, a las víctimas, a quienes han pasado por comisaría Cipolletti, a todas las víctimas de los imputados, en este caso de Policía de Río Negro, al propio Camarelli, quien era responsable de la policía por aquellos años, la Policía de Río Negro. Entonces creo que son términos que ofenden no solo a los que integramos los organismos de derechos humanos, a las víctimas, a los familiares, sino a todos aquellos que luchamos desde hace casi 40 años por cárcel y por porque se conozca la verdad histórica de nuestros compañeros. Así que no vamos a permitir, por lo menos desde la querella del CEPROD, que se avancen esas consideraciones. Bueno, muchas gracias. Natalia Ormazábal es abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, el CEPROD, quien la entrevistó es Pedro Maidana, sobreviviente, testigo, querellante en las causas por crímenes de lesa humanidad y además uno de los hacedores de FM La Colmena de Plaza Huíncul en Neuquén. Así es este programa, que nada, estas cuestiones que se dan porque estamos parados donde estamos parados. Ahí hay un querellante haciendo de entrevistador. Digo esto para nuestros oyentes más fieles que están allí en Marcos Paz escuchándonos, y hay y claramente una toma de posición de este programa de radio que hace que se puedan dar estas circunstancias sin tener que ocultarlas de ningún modo. Vamos a escuchar, perdón Nati, vamos a escuchar un segundo audio que nos envió Pedro, que tiene que ver con el abogado de la Secretaría de Derechos Humanos. Vamos a escuchar aunque sea una partecita, porque es una entrevista larga que Pedro le hizo a Marcelo Medrano, que es el abogado de la Secretaría, insisto, de Derechos Humanos. Y digo esto y me quedo un cachito en esto, porque es una de las cuestiones que puede llegar a cambiar, digamos, ¿no? La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación es querellante en la mayor parte de los juicios, si no en todos, y muchas veces sus abogados son actores esenciales. ¿Podrá suceder ahora que la Secretaría de Derechos Humanos no sea querellante de estos juicios? Lo que no implica que se acaban los juicios, porque siguen estando los testigos, los sobrevivientes, los querellantes particulares, que son los actores esenciales en estas causas, ¿no? Mucho más allá que la Secretaría de Derechos Humanos. Pero también es cierto, y hay que reconocer que durante la gestión de los gobiernos del kirchnerismo, la Secretaría de Derechos Humanos, sobre todo en la época en la que estaba Eduardo Luis Duhalde, que fue el gran hacedor de lo de no solo de los juicios, sino de la manera de respetar a ultranza todas las instancias de derecho, aduciendo que había que ser muy, muy, muy, muy, muy exactos en respetar el derecho para que estos juicios no se cayeran después en otras instancias y cambiaba el signo político del gobierno. Un visionario, el viejo Duhalde. Estamos conversando con Marcelo Medrano de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, y que nos va a hacer un comentario sobre estas condenas por apelación que se están desarrollando aquí en el AMUC, en el Salón de la Mutual de los Universitarios del Comahue, en Neuquén. Y aprovechamos este cuarto intermedio. ¿Qué nos podés contar desde vos como abogado de cómo se viene desarrollando y cuáles aspectos serían a tener en cuenta? Bueno, es un tema técnicamente complejo, digamos. Voy a tratar de hacerlo en forma sencilla. Lo que sucedió en la causa Luera o Escuelita 2 es que hubo una serie de condenas a determinada pena por parte del tribunal que intervino y algunas absoluciones también. En relación al monto de las penas de quienes fueron condenados y en relación a algunas de las absoluciones, las partes acusadoras interpusieron recursos de casación. Esto va a la Cámara de Casación, que es la instancia que interviene por encima del Tribunal Oral Federal. Esta Cámara de Casación dispuso reenviar, esta es la palabra técnica que se utiliza, que es el reenvío al Tribunal Oral, definiendo la Cámara de Casación dos condenas de dos personas que habían sido absueltas por el Tribunal Oral, y diciendo en términos generales que tratándose de delitos de lesa humanidad, las penas que correspondían debían ser elevadas. Con lo cual, esta es la audiencia que se está celebrando en este momento, que en principio se trata de recibir a los imputados cuyas penas se solicitó que se aumenten, y recibir a los imputados que fueron absueltos por el tribunal y condenados por la casación para plasmar lo que la Cámara de Casación de un modo dice que hay que hacer. El inconveniente que hubo es que se inicia la audiencia y la defensa de los imputados hace un planteo diciendo que esta instancia no corresponde porque perjudica los intereses de quienes ellos defienden, que lo que debió hacer la casación en todo caso es aplicar la pena ellos mismos, sin reenviar a otro tribunal como se hizo. Con lo cual en este momento está trabada esta audiencia hasta tanto el tribunal resuelva esta incidencia que presentó la defensa hoy temprano a la mañana. Si es viable o no, o si corresponde o no, ¿no es cierto?, hacer lugar a este planteo. Exactamente, exactamente. Que es una cuestión independiente. Yo trato de explicarlo, digamos, lo más sencillo posible, pero el escrito de la defensa tiene un montón de particularidades muy técnicas que tienen que ver con qué es lo que puede en los recursos hacer una de las partes y qué es lo que pueden hacer los jueces en relación a las penas, concretamente a esto, y a absoluciones que dictó un tribunal y que la instancia superior directamente los condena. O sea que, de todas maneras, según tu punto de vista, este TOFI, como este tribunal oral, está facultado para rever la condena que ya impuso y aumentarla o hacer lugar a este pedido de casación. Exactamente, eso es en principio lo que casación le pide al tribunal. Ahora obstaculizado, digamos, por no obstaculizado, pero bueno, esto es lo que ha recurrido la defensa y es lo que ahora van a contestar las partes acusadoras, la Fiscalía, la PDH y el CEPROT, y el tribunal resolverá a quien le asiste razón. El problema que tiene esto, que es uno de los planteos de la defensa y es lo que todos vemos, que cada instancia de estas va dilatando cada vez más el proceso. Como son juicios muy particulares y muy largos, no hay una única solución y cualquier cosa que se resuelva en favor o en contra, desde ya que va a dilatar un poquito más el proceso a mi modo de ver. ¿Podríamos decir que entonces que más allá de los aspectos técnicos y legales, puede existir también una falta de compromiso del tribunal en función de sacar, resolver esta, como bien decís vos, estos procesos que son tan largos y de tantos años atrás? No, yo creo que es más propio de causas tan complejas como estas y de una decisión que tomó la instancia de casación, que obviamente yo comparto, que es de condenar personas que habían sido absueltas por el tribunal que intervino en el debate. Esto es un punto a tener en cuenta porque casación en realidad lo que ve es un expediente y a los abogados, no estuvo en el juicio. Entonces, casación considera en este punto que hubo dos personas que fueron absueltas por el tribunal que participó, que había mérito para condenar, y que las penas fueron bajas, concretamente cuando dice adaptar las penas a los procesos de lesa humanidad, lo que está diciendo es, por estos delitos las penas debieron ser mayores. Ser mayores, o sea, no ser absueltos por un lado, pero hay otros también de los condenados que tuvieron penas bajas. Que tuvieron penas bajas a criterio de la casación y que le pide al tribunal que intervino que las aumente. El problema es que le está pidiendo a un tribunal que ya intervino y fijó esa pena, que piense algo distinto en función de que casación se lo dice. Claro. Lo que genera un cierto problema más allá de lo técnico, digamos, en términos de la praxis o de la realidad. Esa sería la cuestión explicada sencillamente o intentada explicar sencillamente. Que sería como este tribunal se tendría que hacer una autocrítica en función de esas condenas y replanteárselas. O sea, eso también es. Exactamente. Pero la defensa naturalmente busca todas las posibilidades de interferir, de demorar y de zafar, aunque no pueden zafar estos imputados, ¿no es cierto? ¿Son conocidos? ¿Qué nombres nos podés dar de los imputados que están en el banquillo hoy? En las audiencias de hoy tratan solamente de Camarelli, que era el comisario de la comisaría de Chipoletti, Quiñones, policía también de Río Negro, que era parte de inteligencia, Casagrande, que es un militar, y Oviedo, que también era parte del ejército de Neuquén, del área inteligencia. De esos cuatro se trata hoy. El viernes 4, se hace la audiencia en relación a otras cuatro personas y ahí intervienen los dos casos de Sachitela, por el caso de Ernesto Joubert, y de Gaetani, por el caso de Virginia Rita Recchia, que fueron los dos absueltos por el tribunal y condenados por la instancia de casación. ¶¶ Bien, allí escuchábamos entonces al abogado representante de la Secretaría de Derechos Humanos en la instancia de alzada del juicio, del segundo juicio por crímenes de lesa humanidad en Neuquén. Bueno, allí lo tenías a Marcelo Medrano, entrevistado por Pedro Maidana. Esto pasó, si estás escuchándonos en vivo, jueves, a través de La Retaguardia, a través de AM690 o a través de La Quinta Pata en Córdoba. Bueno, pasó esta mañana, esta mañana de jueves, y Pedro nos ha alcanzado estos audios. Nos estamos yendo. Ha sido una larga jornada intensa para nosotros, pero los jueves de marcha de resistencia son jueves especiales. Para nosotros todos los jueves son especiales, porque hacemos horario público, porque está en la ronda de las madres, esa horita infaltable, por lo menos para alguna de las madres, dando vueltas a la pirámide. Pero la de hoy fue una jornada que, aún con la lluvia, resultó un lindo espacio de encuentro. Había mucha gente, como habrán podido observar allí. Y si te parece, Nati, nos vamos con audios de la plaza, que tengo yo aquí. Y nos despedimos hasta la semana que viene. Chau, chau. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.